Bueno, muchas gracias primero por venir a todos. Estamos encantados de reunirnos tanta gente para recibir a Marisa Ventura y a Mario Sabán, que tenemos hoy como en los cines de antes, sesión doble. Y bueno, pues Marisa viene de Argentina y lleva durante 15 años investigando a María Magdalena, que parece mentira, pero sabemos tan poco de ella. Y nos va a compartir en este momento pues un poco todo lo que ella ha podido indagar, sus vivencias, lo que ha descubierto. Y me parece que es un material pues muy interesante, muy sugerente, primero para mí como mujer y segundo como creyente. Entonces, bueno, pues aquí estamos dando la bienvenida a Marisa. Muchas gracias. En esta comunidad de Parque Lagos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por hacerse el tiempo. Gracias María Jesús por la presentación, Fray Marcos. Bueno, a todos. La verdad que para mí es un placer estar aquí esta tarde con ustedes, hablar de María Magdalena. Es un honor, es una responsabilidad muy grande la que yo siento en ponerle voz a una mujer tan increíble, tan magnífica, a una de las discípulas más leales, tal vez la más leal de Jesús. Así que bueno, vamos a comenzar y les voy a contar un poquito mi historia para que sepan de dónde vengo. Llevo toda la vida buscándola y encontrándola a María Magdalena desde que era muy chica. Así que les voy a contar un poquitito de dónde surge esta pasión mía. Y empecé cuando era muy chica. Cuando tenía 12 años tuve la oportunidad de vivir con mis padres unos años en Alemania. Y un fin de semana fuimos al Palacio de Versalles. Y la verdad que el recorrido por el Palacio de Versalles, descubrir la monarquía francesa, ver todo ese esplendor, a mí probablemente me deslumbró a esa temprana edad muchísimo. Y entonces a esa edad, yo era chiquita, ahí me pueden ver en la foto, soy la segunda, el otro es mi hermano y mis primos, empecé a leer de manera compulsiva tal vez, la historia de Francia. Inicialmente me enamoré de Luis XIV, toda mi infancia estuve entre Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, María Antonieta. Y la verdad que cuando uno empieza a estudiar y a leer la historia de Francia, es imposible no llegar a la vida de los cátaros. ¿Y quiénes fueron los cátaros? Los cátaros fueron los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena en el sur de Francia, porque luego de la crucifixión, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, María Magdalena llega al sur de Francia, allí es donde ella comienza su ministerio y allí también es donde ella finalmente termina sus días. Los cátaros, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron estos descendientes de María Magdalena y de sus enseñanzas? Para pensar en ellos, nos tendremos que situar en el siglo XII, más o menos en el año 1100. Los cátaros eran una comunidad de gente muy pacífica, ellos creían en la igualdad entre el hombre y la mujer, creían en el amor libre, practicaban la meditación, siempre en contacto con la naturaleza. Eran los que realmente buscaban un contacto directo con Dios. Ellos en realidad tenían algún pensamiento que era un poco más disruptivo para la época y ellos insistían en que la iglesia no era necesaria para tener un contacto directo con Dios o con Jesús. Entonces ellos lo que buscaban era un contacto directo, un uno a uno, una experiencia mística de primera mano, una experiencia mística y espiritual. Entonces, ¿qué hizo esto? Hizo que, por supuesto, las creencias de la época fueran desafiadas. El país cátaro en el sur de Francia, si uno va actualmente y hace un recorrido, la veneración a María Magdalena es muy grande, ellos han dejado un legado muy vivo, muy rico, que lo podemos ver porque su presencia es muy vívida, como también la presencia de María Magdalena en esta parte del sur de Francia. Entonces, los cátaros realmente desafiaban mucho a la Iglesia Católica. De hecho, ellos ponían en jaque lo que era la institución de la Iglesia en ese momento, porque ellos tenían estas creencias en el amor libre, en la igualdad, pero sobre todo en esta conexión directa. Ellos decían que no necesitaban intermediarios. Y lo que ocurría con los cátaros es que cada vez sumaban más adeptos, cada vez más gente se sentía a gusto con el mensaje que ellos daban, que en realidad no era más ni menos que el mensaje original el mensaje que había llevado María Magdalena, esta conexión a la que ellos hablaban de un uno a uno directamente con Dios, es lo que se dio en conocer como gnosis. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Entonces ellos en realidad lo que buscaban era desarrollar su autoconocimiento. El autoconocimiento también tiene incluido un proceso intuitivo muy importante. Y bueno, todas sus creencias eran creencias que estaban un poquitito por fuera de lo que eran las costumbres de la época. Por eso la iglesia se sentía un poco desafiada por este grupo de personas que cada vez tenían más cantidad de seguidores. Esta imagen que les muestro acá, que me gusta traerla, es porque es un pueblo específicamente en el sur de Francia donde los cátaros conviven en perfecta armonía con los judíos. Este es un pueblo que se llama Alet-Levain, y cuando yo recién decía que el catarismo ponía en jaque a la iglesia en ese momento, también es porque en esta zona del sur de Francia, conocida como el Languedoc u Occitania, esta zona tenía muchos puntos de encuentro con Bizancio, y uno de ellos era la tolerancia religiosa. Entonces, en esta área, en esta parte del sur de Francia, y particularmente en este pueblo, convivían en perfecta armonía cátaros, judíos. Es la época donde nace la cábala, es la época de los trovadores, de la caballería militar cristiana. Entonces, era todo como un polvorín esta zona. En este clima de tensión que había ahí es donde también nace la cábala. Y en este pueblo, cuando uno llega, es el pueblo donde vivió Nostradamus, que Nostradamus significa nuestra dama. Cuando uno entra a este pueblo que se llama Alet-Levain, la primer casa que se encuentra ahí en el centrito es la casa donde vivió Nostradamus. Y tiene todo, como pueden ver ahí, tienen unos escudos tallados en madera que hacen referencia. El primero es el escudo de la familia Trencavel. La familia Trencavel fueron los defensores de los cátaros. Eran cátaros, desde luego. Van a ver que al lado hay una estrella de David, que representaba a los judíos que vivían en esta época. Y el último símbolo es un símbolo sufí, que si bien es parecido al símbolo del yin y el yang, es un símbolo que hacía referencia a los matrimonios ocultos. Y uno diría, bueno, ¿ocultos por qué? ¿Entre quiénes? Bueno, entre cátaros y judíos, porque además vivían en perfecta armonía. Y aquí es donde está la representación más fuerte de esta unión. De hecho, hay un místico judío que se llama Gershom Scholem, que tiene un escrito muy interesante. Él habla mucho de los cátaros y denomina al movimiento cátaro como los judíos del Languedoc. ¿Lo bajo? ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí? Perfecto. ¿Ahí está mejor? Entonces, él llama al movimiento cátaro los judíos del Languedoc. Por eso esta zona era una zona donde había mucha tolerancia religiosa, mucha apertura, y desde luego la iglesia se incomodaba un poco, porque veía que en esta zona estaba creciendo algo que no estaba acorde a los cánones de la época. También a mí me gusta mucho poner ahí, está la iglesia de San Andrés, ustedes pueden ver, puse un vitral, porque el vitral tiene la estrella de David, y adentro tiene la rosa de los seis pétalos. Esa rosa de los seis pétalos está asociada al rezo del Padre Nuestro. También a los laberintos que aparecieron en la Edad Media. Tal vez el más emblemático es el que está en la Catedral de Chartres, que es la catedral gótica más grande de Europa. Y este laberinto es aquellos peregrinos que no tenían la posibilidad de llegar a Tierra Santa, podían recorrer haciendo todo un recorrido interno y espiritual, recorrer el laberinto, y a partir de ahí es que en la Edad Media los laberintos empiezan a tomar mucho auge para aquellos que querían una conexión uno a uno, directa. Transitar los laberintos era como, de alguna manera, conectarse con la divinidad, tener un espacio de meditación y de introspección. Entonces van a ver que hay muchas iglesias que tienen la estrella de David y en el centro tienen la rosa de los seis pétalos. Entonces ahí también nos habla de toda una tradición, del legado de María Magdalena como una mujer que ahora vamos a ver judía, como el judaísmo que en realidad representó ella y también representó Jesús, y en el cual también creían los cátaros, porque ellos buscaban un retorno al cristianismo primitivo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No se están durmiendo nada? Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pasa finalmente con los cátaros, con estos descendientes del legado de María Magdalena del sur de Francia? En el año 1209, el Papa Inocencio III manda una cruzada y el catarismo, a través del mecanismo de la Inquisición, dejaría de existir, como digo yo siempre, en apariencia. Pero la verdad es que la matanza de los albigenses o de los cátaros fue de tal magnitud que puede ser considerada el primer genocidio de la historia moderna. Entonces, este país cátaro es realmente el que ha recibido todo el legado, y donde María Magdalena desplegó todo su ministerio fue en lo que hoy es conocido como el país cátaro. Por eso yo quería, antes de entrar en quién fue María Magdalena y contarles un poco acerca de ella, contarles el legado, que también está muy vivo cuando uno llega al sur de Francia, ya sea a Carcassonne, a Montségur, Bessières, bueno, infinidad de... Es un área muy vasta, muy rica, donde todavía el legado está muy vivo. Y la veneración a María Magdalena es muy viva en grutas, en iglesias, bueno, en todos lados. Entonces, vamos a ir ahora a la protagonista, que en realidad es María Magdalena, y a la que trato hoy de ponerle un poco de voz y de, desde mi lugar humilde, devolverle el lugar en la historia que le corresponde. Entonces, ¿quién fue esta mujer tan excepcional, María Magdalena? Inicialmente es importante decir que ella fue una mujer judía, fue una mujer rica, fue una mujer que ella ayudaba a solventar el ministerio de Jesús económicamente, como otras de las mujeres que seguían también a Jesús. María Magdalena fue la líder del grupo de mujeres seguidoras de Jesús, probablemente su discípula mujer más prominente. Ella es reconocida también por su rol tan importante a lo largo de toda la crucifixión, por haber estado con Jesús hasta su último momento, cuando sabemos que el resto de los apóstoles en la crucifixión no estaban por temor a ser capturados, a ser torturados, a ser crucificados. Sin embargo, María Magdalena estuvo allí junto con la Virgen María hasta el último momento. María Magdalena realmente, para las características de la época, ella rompía las reglas, era una mujer diferente. Fue una mujer que abandonó a su familia para seguir a su maestro, para seguir a Jesús. Y bueno, en el siglo I, que una mujer abandonara todo para seguir a un hombre no estaba tan bien visto. Era como, bueno, a priori bastante raro, porque era una época en la que la mujer estaba muy menospreciada, donde el rol de la mujer era de mucho silencio, muy, muy socavada, con lo cual ella fue realmente, desde esta perspectiva, una mujer increíble. Y desde luego reconocida, hay muchas imágenes, yo puse algunas imágenes de María Magdalena, hay muchas tradiciones orales que también sabemos que asocian a María Magdalena como lo que a mí me gusta llamar la compañera sagrada de Jesús. Después se puede debatir si fue la mujer, si no fue la mujer, pero que fue su compañera, sin dudas, desde mi humilde entender, y después de más de 15 años de estar investigando la vida de María Magdalena, yo sin duda creo que ella fue como el complemento divino, fue una mujer muy par de Jesús, que tenía la capacidad de entender a Jesús, una mujer que era muy bien educada, que sabía los salmos, que hablaba latín, una mujer que tenía la capacidad de tener conversaciones con Jesús, de entenderlo, de tener un uno a uno, y eso a ella le va a costar el vínculo con los apóstoles, porque ella preguntaba mucho, y bueno, lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando hablemos de los evangelios. Entonces, hay un montón de distinto tipo de teorías y de tradiciones orales, contadas, como digo yo siempre, de boca a oído, donde circulan un montón de líneas de investigación, de gente muy seria, donde dicen que María Magdalena fue la compañera sagrada, inclusive la esposa de Jesús. Hay una investigadora norteamericana muy seria, que se llama Margaret Starbird, y que tiene uno de sus libros que más me gusta, que se llama La diosa en los evangelios, donde ella dice que en el siglo I, pensar que Jesús estuvo casado no era una herejía. Al contrario, para un judío de esa época, era como un estado natural el tener, el casarse y tener descendencia antes de los 20 años. Y ella nos cuenta que el celibato, en verdad, la Iglesia se lo impuso a Jesús mucho más adelante, por el 1139. Y sabemos muy bien que Jesús siempre dijo que él no había venido a cambiar los preceptos ni la Torá, sino a ponerla en práctica. Entonces, bueno, hay muchas líneas de investigación abiertas y de gente muy seria, donde si uno empieza a leer, vamos encontrando como algunos hilos conductores que nos van permitiendo llegar a algunas reflexiones. Y de todas maneras yo digo, a ver, si Jesús estuvo casado, ¿qué cambia? ¿Cambia acaso que él fue un ser divino, un ser iluminado? Su mensaje de amor, que había que tener coraje en el siglo I para traer el mensaje que Jesús trajo. Y tener al lado una mujer que lo acompañara, también la presencia de su madre, los discípulos, los apóstoles. Entonces yo digo, ¿dónde estaría el problema si estuvo casado o no? ¿Acaso cambian sus enseñanzas? ¿El legado tan vasto de amor que él nos dejó? A mí, para mí no cambia nada. O sea, eventualmente sería un dato más aportar, pero bueno, el mensaje de amor y lo que cada uno de nosotros amamos en Jesús y todas las enseñanzas que él dejó están intactas. Él fue un ser iluminado que vino a traer un mensaje para que vivamos en un mundo mejor, para hacer el cielo en la tierra. Entonces yo creo que eso es lo que verdaderamente es lo que importa. Más allá de si estuvo casado, si nos vamos a horrorizar, o, bueno, yo no me horrorizo, para mí es un estado natural del ser humano, y creo que fuimos creados como complementos divinos, lo sagrado femenino en unión con lo divino masculino. Entonces ahí yo en lo personal no me hace ningún ruido, pero entiendo que a veces se puede desafiar. Yo siempre creo que hay que desafiar con respeto las creencias. Y con lo que vibra con uno, seguir esa línea. Lo que no vibra con uno, bueno, lo dejamos de lado. Pero, en principio, esta es un poco mi concepción, ¿no? Entonces, ¿qué pasó luego de la crucifixión? Luego de la crucifixión, todos los apóstoles y los seguidores de Jesús, en su mayoría, tuvieron que huir para preservar su vida, porque fueron perseguidos hasta el día de su muerte por los romanos. María Magdalena, luego de la crucifixión, de la resurrección de Jesús, va al sur de Francia, y ella no llega sola al sur de Francia. Ella va con sus hermanos, Marta y Lázaro, Lázaro que fue resucitado por Jesús, con dos sirvientas, María Jacobé y María Salomé, con Sidonio, el hombre ciego mencionado en los evangelios, a quien Jesús devuelve la visión, y con Maximino, que era uno de los 72 discípulos. También hay una tradición oral que cuenta que en ese bote, cuando ellos llegan a las orillas de Marsella, había otra pasajera, habitualmente conocida, o se creía que era una sirvienta. ¿Y por qué asociaban que era una sirvienta? Porque tenía un tono de piel un poco más oscuro, y en realidad esta otra pasajera era Sara. Sara, en las tradiciones orales, es supuestamente la hija del linaje sagrado. Entonces Sara es conocida como Sara la Cali. Ella es muy venerada en esta zona en el sur de Francia. Si bien la iglesia no la reconoce como santa, la iglesia tolera y respeta la veneración a Santa Sara, que es el 24 de mayo, y supuestamente por las venas corre la sangre de Jesús y María Magdalena. Hay una investigación y en verdad nadie podría afirmar que esto es cierto, sino que todo tiene que ver, como digo yo, con tradiciones orales, pero hay una tradición que dice que Jesús, estando en la cruz, le dice a María Magdalena que tendrá una hija y que le pondrá de nombre Sara. Y voy a volver solo un segundo al slide anterior para mostrarles la pintura que ustedes pueden ver acá abajo, donde se ve, bueno, la de Caravaggio, es tremendamente notorio el vientre de ella exaltado. Es María Magdalena en éxtasis. Esta está dentro del monasterio de la Ruta del Císter en Cataluña, en el monasterio de la Santa Creus, que estuve en el mes de octubre pasado, y ustedes pueden ver una María Magdalena notablemente embarazada a los pies de la cruz. Por eso digo, hay tradiciones orales y también los maestros del arte. María Magdalena es la mujer más retratada de la historia de la humanidad, junto con la Virgen María. Entonces, el arte también ha ido creando determinadas líneas de pensamiento, porque a través del arte es como la gente se iba educando en esta época. Entonces les contaba, después de la crucifixión ella llega al sur de Francia, y ahí es donde ella despliega todo su ministerio, donde ella evangeliza, donde ella bautiza, donde ella ofrece la paz, y donde lleva el mensaje original de Jesús. Entonces, ¿de dónde sale? Porque cuando uno le pregunta a cualquier persona, al común denominador, ¿quién fue María Magdalena? Lo primero que cualquier persona contesta es, María Magdalena es la prostituta arrepentida, la penitente, la pecadora. A ver, ¿de dónde sale esto? No hay un solo evangelio canónico que diga que María Magdalena fue prostituta. No hay uno. Entonces, ¿de dónde sale? Porque la verdad es que no le pregunta a cualquiera, y cualquiera, María Magdalena está asociada, sí, lloras como una Magdalena, sí, la prostituta, la que tuvo que hacer penitencia para redimir sus pecados. No, sepan que no fue una prostituta. ¿De dónde sale esto? Bueno, en el año 597, en la homilía número 33, el Papa Gregorio Magno unifica bajo el nombre de María Magdalena a otras dos mujeres, a María de Betania y a la pecadora que limpia los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. que entre paréntesis, esa pecadora nunca se dijo que era prostituta. Era pecadora, no sabemos, por ahí robó, no sabemos qué fue. Pero en ningún lugar decía que ella era prostituta. Sin embargo, a partir de este momento, María Magdalena recibe este mote de prostituta que le queda marcado por siglos, verdaderamente, porque hasta el día de hoy es muy común escuchar que María Magdalena era la prostituta y la penitente. Entonces, ¿por qué el Papa Gregorio Magno hace esto? Primero hay que situarse en el entorno de la época. Entonces ya sabemos cómo era el rol de la mujer y todo, hay que entender desde qué lugar. María Magdalena, los primeros siglos de nuestra era, era muy venerada, tremendamente venerada, y tenía como mucho poder y probablemente opacaba un poco a Pedro. Entonces, la realidad es que en ese momento era necesario que Pedro tomara nuevamente un poco de impulso y que María Magdalena pasara un rol un poquitito más oculto, tal vez. Entonces, por eso las mujeres quedamos divididas entre la Virgen María y la prostituta. Y todo el resto de mujeres estábamos, bueno, boyando ahí entre este limbo. Pero tranquila, porque hay justicia. Se ha hecho justicia. 2000 años después, pero vamos a ver que hubo justicia con respecto a esto. Entonces, no solamente el cristianismo, ojo, porque es importante decirlo, no solamente el cristianismo corrió y suprimió un poquito el sagrado femenino. Todas las tradiciones espirituales han puesto a las mujeres un poco de rodillas, las han acallado. Me gusta citar también que en el Talmud solamente hay 5 mujeres nombradas que tienen nombre propio, y el resto son hijas de, madres de, esposas de. Pero ¿por qué estas mujeres están con nombre propio, estas 5? Bueno, porque fueron mujeres que rompieron las reglas, mujeres que tenían autoridad, mujeres que cuando hablaban los hombres escuchaban. Y María Magdalena fue una de estas mujeres también, mujeres que desafiaban el statu quo. Había, como digo yo siempre, que tener coraje para estar a los pies de la cruz, con los romanos ahí, no irte, volver al sepulcro, encontrar a Jesús, haber sido desde luego el apóstol entre los apóstoles. Pero bueno, digo, en todas las tradiciones orales, la mujer ha sido, por naturaleza, suprimida, pero hay que ponerse los cristales de esa época para entender que era un discurso acorde a lo que ocurría en ese momento también. Entonces, ¿qué nos dicen los evangelios? Esta es la parte que yo disfruto enormemente, la verdad tengo que decirlo. Inicialmente, los evangelios canónicos cuentan menos de lo que nos gustaría acerca de María Magdalena. Todos la reconocen como que se llamaba Miriam de Magdala, como que tuvo un rol muy prominente y protagónico en la crucifixión de Jesús, en la resurrección, que fue la discípula más prominente. Los canónicos reconocen absolutamente todo esto. Hay 2 investigadores, como les decía, uno es Margaret Starbir y otro es Michael Weichen, que ellos dicen, tienen una teoría, que no la nombraban tanto porque como María Magdalena era la mujer de Jesús y tenía en su vientre su descendencia para protegerlos de la persecución romana, no se la menciona tanto, porque lo que querían era preservar ese linaje y preservar la descendencia de Jesús. Esa es una de las teorías. Pero también podemos creer que la nombraron lo que creían que tenían que nombrarla y hasta donde ellos se sentían a gusto nombrarla. Es importante, a mí me gustan mucho los evangelios apócrifos, que fueron descubiertos en el año 1945 en Nag Hammadi. Me gusta siempre decir que apócrifo no significa fraudulento. La palabra apócrifo significa oculto. Y estos textos, antes de ser quemados, como en el Concilio de Nicea, se eligieron qué textos iban a ser parte del canon y cuáles no, fueron escondidos. Que recién en el año 1945, en Nag Hammadi, se encontraron 52 textos apócrifos. Entre ellos se encontraron el Evangelio. Bueno, el Evangelio de María Magdalena es un poquitito anterior, sin embargo forma parte de la biblioteca de Nag Hammadi, que fue un descubrimiento enorme. Pero está el Evangelio de Felipe, que es tremendamente revelador, el Evangelio de Tomás, y hay mucha más cantidad, hay 52 textos que fueron encontrados allí. Yo aquí cito puntualmente algo del Evangelio de Felipe, donde dice que bueno, la compañera del Salvador es María Magdalena, y que Jesús la amaba más que al resto de los discípulos y frecuentemente la besaba en la boca. También Felipe nos dice, había 3 que siempre caminaban con el Señor. Su madre, la hermana de su madre, y María Magdalena, su compañera. hay mucho en los textos apócrifos que en realidad no contradicen a los canónicos, sino que los textos apócrifos, los evangelios, echan más luz a cómo era la vida en ese momento, cómo era la vida de Jesús, cómo era la vida con los apóstoles. El Evangelio de María Magdalena también es de una riqueza enorme. Hay una parte donde Pedro le dice: hermana, nosotros sabemos que el Señor te amaba más que a todos nosotros. Contanos aquellas enseñanzas que Él te impartió, aquellas de las que tú fuiste digna y nosotros no accedimos. Entonces María Magdalena les dice: yo les voy a contar aquello que nos fue revelado. Y les cuenta una visión que tuvo con Jesús. Cuando ella termina de contar esta visión, Andrés dice: pero ¿cómo es que el maestro le enseñó a María Magdalena estas enseñanzas que difieren de lo que nosotros sabemos? Y Pedro dice: ¿acaso nosotros tenemos que darnos vuelta y escuchar a esta mujer? ¿Cómo es que el maestro le contó estas cosas? Y Leví interviene y dice: si el maestro la hizo digna, ¿quiénes somos nosotros para no creer? Entonces salgamos y prediquemos el evangelio como él nos enseñó. Había una tensión importante siempre entre María Magdalena y Pedro. ¿Y por qué? Porque María Magdalena era una mujer que preguntaba mucho. Entonces hay una parte del Evangelio de Tomás donde Pedro dice: María Magdalena pregunta mucho, hace muchas preguntas, tiene que salir de entre nosotros. Además, las mujeres no son dignas de la vida. La verdad es que está escrito en el Evangelio, no es que lo digo yo, que está escrito ahí. Entonces, este era el ambiente de la época, la tensión que había entre ellos, y en ese entorno es donde se desarrollaba todo y donde también María Magdalena, fuerte y con coraje, tenía que defender, digamos, su posición y su parada. Yo creo que los evangelios revelan muchísimo de cómo era la vida en la época, cómo era estar cerca de Jesús y cómo una mujer tener y hablar y levantar la voz y poder contar las enseñanzas de Jesús, aquellas enseñanzas que Jesús le impartió. De hecho, entre los textos apócrifos hay otros dos que tienen un valor muy grande. Uno que es Diálogos del Salvador, donde Jesús le enseña básicamente gnosis a los discípulos, donde le enseña como autoconocimiento, y el otro es el Pistisofía. El Pistisofía es un texto maravilloso, donde de hecho Jesús en un momento se refiere a María Magdalena como la mujer que lo sabe todo. Es en este texto donde Jesús nombra 73 veces a María Magdalena, cuando nombra 5 veces a Andrés, 3 veces a Pedro y 2 veces a la Virgen María. Entonces esto nos habla de que María Magdalena era una mujer que podía seguir y comprender como nadie las enseñanzas de Jesús. Déjenme contarles que en el sur de Francia, María Magdalena tiene su tumba. La tumba de María Magdalena, que está en Saint-Maximin, es la tercera tumba en importancia del cristianismo. María Magdalena, elegida por la Iglesia Católica, dicho por la Iglesia. Ahí es donde está, hay un relicario de oro, es donde está ahí su calavera, donde tiene una veneración enorme. La veneración de María Magdalena es el 22 de julio. Y sabemos que la primera tumba, desde luego, está en Jerusalén, es el Santo Sepulcro, la segunda está en Roma, que es la de Pedro, y la tercera tumba en importancia en el cristianismo es la de María Magdalena. Y ya para cerrar, déjenme contarles que del año 1962 al año 1965 se celebró el Concilio Vaticano II. Es en este concilio donde la Iglesia se retracta de lo que yo llamo como una fatalidad histórica o de este error histórico, y sacan de todos los textos y de todas las homilías la palabra prostituta, penitente, pecadora y arrepentida en asociación a María Magdalena, y cambian toda la liturgia a la luz del Evangelio de Juan, que es un paso muy grande que haya ocurrido esto. En el año 1969 finalmente se cambia el misal romano y ya vamos a ver que estas palabras desaparecen. Allí es cuando ella verdaderamente es reconocida como santa. En el año 1988, Juan Pablo II emite una carta que se llama Mujeres Dignas o Mulieris Dignitatem, donde nombra a María Magdalena como la apóstol entre los apóstoles, en tanto ella fue la primer testigo de la resurrección. Y saben que me gusta siempre decir esto, entre el momento que María Magdalena encuentra a Jesús resucitado, que fue la primer persona en verlo, que él la hizo digna y le dio este honor y le dijo: ve y cuéntale a tus hermanos que me has visto. desde que ella ve a Jesús resucitado y va y se lo dice a los discípulos, ella es la cabeza de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la única que sabía el secreto. Era la única que tenía en sí el mensaje de Jesús y lo había visto resucitado, nadie más lo había visto. Él se le aparece inicialmente a ella. Y si esto hubiese querido ser sacado de los textos y no poner que Jesús se le apareció a María Magdalena, y con todo lo que se ha escrito y se ha modificado, esto también lo podrían haber modificado. Pero evidentemente la prueba y la contundencia es tan relevante que no se pudo cambiar. Entonces, verdaderamente, la primera aparición pública de Jesús resucitado fue a María Magdalena. Entonces, en el año 1988, Juan Pablo II la nombra la apóstol entre los apóstoles, porque tuvo el honor de ser la primera en ver a Jesús resucitado. Y finalmente, en el año 2016, el Papa, nuestro Papa actual, Francisco, eleva la celebración y la festividad de María Magdalena al mismo nivel que el resto de los apóstoles. Es decir, que la eleva de jerarquía y ahora es una celebración oficial el día 22 de julio. Es decir, que a lo largo de los años hemos tardado, tuvimos que esperar 2000 años, pero justicia, al fin, algo de justicia para María Magdalena. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado un poco la vida de María Magdalena. Muchas gracias. Sí. Ah. Es colocio, ¿no? Claro, sí, desde luego. Da mucha alegría escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Yo antes de venir aquí esta tarde he pasado al agnosticismo. ¿De qué forma? Abriendo la Wikipedia y entrando en María Magdalena. Ha sido leer dos, tres, cuatro. Te vuelves loco. Sí. Entonces, claro, tú habrás llegado a la conclusión de que emigró, no había Fitur, cayó en Francia y todo lo demás. Eso está fundamentado, sí. Adecuadamente. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar muchas veces ahí, porque yo siempre entiendo que para uno poder hablar hay que investigar. Y dentro de las posibilidades, desde luego, de cada uno, ir a los lugares donde ocurrieron los hechos. La veneración, primeramente, a María Magdalena en el sur de Francia es impresionante y lo ha sido desde tiempos inmemoriales. Lo más fehaciente que tenemos, primero, es que su cuerpo está allí. La Iglesia reconoce la tumba de María Magdalena en el sur de Francia como la tercera más importante del cristianismo. Y no es un dato menor. ¿Por qué? Porque podrían no haberlo hecho. Porque dicen, a ver, qué necesidad. Y sin embargo, la Iglesia da fe que ese es el lugar donde María Magdalena ha muerto. Hay cantidad, infinidad de material y de textos y de bibliografía de investigadores también muy serios, donde han llegado a la conclusión que ella ha vivido ahí. También se dice que ella estuvo en Inglaterra, pero en realidad donde ella pasó más tiempo, imaginémonos, ir a Inglaterra, volver a Francia, tampoco en esa época era tan sencillo. Sin embargo, la tradición provenzal, que está muy registrada y hay mucho material, la tradición provenzal reconoce que María Magdalena arriba a Sainte-Marie de la Mer, como les contaba antes, con Lázaro, con Marta, sus hermanos y con todo un séquito. Ella no llega sola. Después sí se separan, se separa de Marta, de Lázaro, de José de Arimatea, que también va ahí, pero José de Arimatea se va a Glastonbury a fundar la primer comunidad de cristianos. Entonces, hay mucha documentación de la vida de María Magdalena en el sur de Francia. Y de hecho, hasta está su cabellera, dentro del relicario de oro está su calavera. Hay una parte que cuando Jesús ve a María Magdalena, es lo que se llama después resucitado, es lo que se llama el Noli Me Tangere, que dice, no me toques aún, porque no he ascendido al Padre. Y Jesús apoya, sin tocarla, su mano sobre la frente de María Magdalena. Y ese pedacito de piel, digamos, de carne, está dentro de un vial, en la gruta donde ella vivió, un poco más arriba. Y también hay un tema particular. Yo creo que todo es cuestión de fe. Si uno cree, si uno siente que vibra con eso, Creemos, pero la vida de María Magdalena del sur de Francia está muy documentada. ¿Me permite replicar? Sí, claro, con gusto. Vamos a ver, que la Iglesia en un momento dado certifique que ahí está el cuerpo de María Magdalena. No, sí, no quiere decir nada. No, en absoluto. Que se siga manteniendo, no ya antaño en Francia, no en todo el mundo, la veneración por determinados santos, no quiere decir nada realmente. Puede ser, y de hecho, en fin, a pesar de mi poco conocimiento histórico, se han creado auténticas fábulas y devociones vertiginosas en torno a santos. Y que el cuerpo de una ancianita que viene de Palestina, suponiendo que hubiera venido, y que muere en Francia y que es conservado, eso es muy difícil de reconocer. Con ello, no quiero quitar ningún valor a tus investigaciones. Y desde luego, si terminamos con lo que tú has concluido, lo acepto. Todo es cuestión de fe. Claro, sin duda. Hasta hace poco, y ahora mismo, pues de los 2.000 millones de cristianos, 2.500 en total, pues la mayor parte siguen creyendo en el infierno, en Satán. Es decir, con todo el respeto te lo digo porque lo has investigado y yo soy un pobre ignorante. Y de hecho, no, si entras en la página web, te das cuenta de que eso es un desmadre con respecto a María Magdalena. Muchas gracias. No, no, por favor, y agradezco, aprecio mucho esto que vos traes. Por otro lado, sí hay un punto que yo creo queda en la sacralidad de cada uno, en lo que uno elija creer y en lo que no, pero por eso también yo empecé hablando de los cátaros y por qué la cruzada contra los cátaros. ¿Qué mensaje ellos tenían tan diferente que molestaba tanto? ¿Por qué hubo que suprimirlos? ¿Por qué hubo que suprimirlos de la manera en que fueron suprimidos? Por eso yo empecé contando desde el catarismo, que fueron los descendientes, de las enseñanzas que ella dejó allí. Porque no es que los cátaros tomaban otras cuestiones de otros lugares, sino que ellos tomaban las enseñanzas y el legado que había quedado vivo y que fue pasando de generación en generación. Pero como digo, son conclusiones a las que yo he arribado después de mucho tiempo de investigar y de viajar y de vibrar con esa energía y con esa sintonía. Pero también yo respeto, como dije antes, desafié siempre de manera muy respetuosa mis creencias. Yo fui educada como 100% cristiana, católica, apostólica, romana, escuela de monjas, de mujeres solas, todo. Y bueno, y también doy las gracias a tu pregunta, porque nadie tiene la verdad absoluta, nadie. Entonces son distintas líneas de investigación y pensamientos. Muchas gracias. No, un placer, al contrario. Bueno, en principio, felicidades, porque me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, realmente, yo que estoy seguro de aquí de Barcelos y bueno, soy un enamorado de la exégesis, pues también soy lector de una serie de evangelios, de los evangelios gnósticos, concretamente tengo dos, que son el de Tomás y el de Felipe. Yo realmente, el de Tomás me encanta, el de Felipe también, que aunque se diría, pues, por ejemplo, cuando se habla de que Jesús resucitó antes de morir, es verdad, resucitó antes de morir, durante su muerte y después. Así entendemos la resurrección. Después, cuando se dice también que su vocación virginal, biológicamente, esto no tiene sentido, que es un símbolo, pues también estoy de acuerdo. Y luego, bueno, la relación que tiene con María Magdalena no se refiere a una relación erótica, sino más bien una relación mística. ¿Vale? Correcto. Entonces, yo quería hacer otra pregunta. Estos dos evangelios, sé que fueron un poquito más tardíos que los cuatro canónicos. ¿En qué fechas tú crees que se escribieron? Que según algunos especialistas, pues durante la primera parte del siglo II. Y segundo, ¿y por qué razón no, la Iglesia no los considera crónicos? Porque no contradicen para los que no están contradiciendo, que son como complementarios. Correcto, ¿vale? Correcto. Solamente puedo preguntar. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Exacto, no contradicen a nada, al contrario, aportan más luz, cuentan una mirada diferente. Yo siempre digo, cuando uno va a leer o queremos entender la vida de Jesús, hay que también entender quiénes fueron sus biógrafos y desde dónde escribían, cuál era la mirada que tenían. Lucas probablemente, él tenía una mirada diferente porque él era médico. Entonces él ve cosas donde los demás no ven, o sanador, como querramos llamarlo para la época. A mí también me gusta mucho, como decía Felipe y Tomás, es cierto que son un poco más tardíos, probablemente son del 100 después de Cristo. Claro, pueden ser del siglo I o eventualmente vos decís del siglo II. Siempre va a haber controversia. El Evangelio de María Magdalena se dice que es del 50. Ella muere en el 64 después de Cristo. Entonces, con el tema de la época, de cuándo son estos evangelios, son posteriores, son un poco posteriores, y tal vez, cito el de María Magdalena, que es donde tengo tal vez un poco más de profundidad, no es que ella lo haya escrito de puño y letra, sino que honrando su memoria y su legado, también ha sido escrito. Lo mismo probablemente el de Felipe y el de Tomás. Entonces, por eso es que son más tardíos, porque ellos fueron contemporáneos de Jesús, igual que María Magdalena. Entonces ahí, ¿algo más me habías preguntado? No, de la resurrección, no. No, solo te sabes que son dos cosas. Correcto. Que más o menos pues fueron al 100 y algo, sí, más o menos. Pero sí, tardíos. Exacto, ¿y por qué? Ya me acuerdo lo que me preguntaste. No, la Iglesia no los considera como canónicos. Este punto, porque verdaderamente no contradicen en nada, pero por ahí tienen un mensaje diferente a los canónicos, eso sí, que son más conservadores. A ver, que dijeran que Jesús besaba frecuentemente a María Magdalena en la boca, o que ella era... Hay una parte del Evangelio de Felipe que dice, para Jesús, María Magdalena era una hermana, una madre, una consorte, su compañera. Tal vez hacía ruido con los canónicos. ¿Por qué? Porque en la construcción de este Jesús iluminado, inalcanzable, célibe, era un mensaje contradictorio. Probablemente por eso la Iglesia no los toma. ¿Qué visión se merece hablar de un Jesús resucitado? Ay, qué buena pregunta. Me voy a meter en líos. Pero te voy a... Voy a decir con mucho respeto lo que yo siento. Yo creo que... Yo no creo que... No sé cómo decirlo. Bueno, voy a asumir un riesgo. Primero, yo creo que Jesús muere en la cruz. Porque hay gente que dice que Jesús no murió en la cruz, que se fue al sur de Francia con María Magdalena. Para mí no hay chance alguna que Jesús haya quedado vivo después de la crucifixión con todo lo que sufrió. No hay chance. Para mí muere en la cruz. Para mí, la resurrección, la aparición de Jesús es una visión. Jesús se aparece en una visión a María Magdalena. Y sí, también después a los apóstoles. Ahora, si vos me preguntás, Marisa, ¿vos crees que Jesús se sentó, comió, bebió, caminó? Yo, en lo personal, no lo creo. Yo creo que él fue un ser tan iluminado, tan de tanto amor, tan distinto, que... Él se presentó, a ver, cuando Pablo iba camino a Damasco, también le dice, ¿por qué me persigues? Y fue una visión. Yo creo más en esa línea. Yo creo en eso, por eso sé que me meto en un lío y que por ahí digo algo que... Pero es lo que creo. ¿Es una visión mental de ella? No, yo creo que es una aparición, pero no de carne y hueso. Sí, él se aparece, sí. Yo creo en la resurrección de Jesús, yo lo creo profundamente. Pero creo que fue una visión, porque después me quedan algunos cabos sueltos, pero sí, yo creo en la resurrección de Jesús, creo en su aparición, creo que lo vieron y que por eso dieron testimonio. María Magdalena, los apóstoles, y sí creo en eso, pero de una manera un poquito diferente. ¿Dónde está entonces? Es la pregunta del millón. ¿Dónde está? Yo pregunto lo mismo. ¿Dónde quedó? Para mí es muy interesante, no sé si me escucháis, ¿no? Sí. Yo hay algo que me pregunto. A través de mi propia evolución de la religión, del conocimiento de los evangelios, y lo poco que conozco, y lo que tú estás contando, y lo de que cada viernes mucha gente hablamos aquí en este entorno con Marco, siempre se nos está diciendo que no podemos interpretar al pie de la letra, gracias, que no podemos interpretar, ¿cómo se le da? que no podemos interpretar al pie de la letra las cosas. Lo que sucedió en la historia sabemos muy poco. Exacto. Y es verdad que hay muchos datos, se cuentan muchas cosas años después, que luego se nos dice que es la comunidad, la experiencia de la comunidad. Y para mí no pierde ningún valor, porque si Jesús se casó o no se casó, me importa un bledo. Claro. Sin embargo, me da bastante pena que a lo largo de los siglos las religiones hayan ido marcando dogmas e imposiciones que para nada nos liberan, cuando la experiencia de estos hombres y estas mujeres del judaísmo, del cristianismo, de los cátaros, de los budistas, no sé. Pero lo que me importa es la experiencia interior. Hablamos Exacto. de la experiencia del espíritu. Exacto. Por supuesto, el espíritu se encarna y hace que tengamos unos determinados comportamientos. Pero a mí lo que me interesa es qué huella deja en el espíritu y qué es común ayer, hoy y lo que será porque es eterno, lo que permanece. Uh-huh. Y para mí la importancia de María Magdalena es esta, mi interés. No es tanto si fue rica o pobre, si fue esto o lo otro, o si ahora que hay una defensa del feminismo tan grande y que apoyo ahora y antes seguramente también, pero una persona que vive en el espíritu es una persona que se libera, por supuesto. Y entonces para mí, leer al pie de la letra lo que pasó, la historia, lo que fue, la verdad es que tengo muchas dudas. Sí. Esto es. Sí, coincido absolutamente en lo que decís, en todo, en cada palabra tuya. Y además siempre sabemos que en muchos casos la historia la escribieron los que ganan. Y no siempre se cuenta las cosas como fueron. Entonces, muchas veces y puntualmente en temas de María Magdalena o de los evangelios apócrifos o del material que uno lea, hay que encontrar el mensaje simbólico también, ¿no? No solamente textual, ir siguiendo, porque si uno le da esa mirada, te perdés una gran riqueza. Desde lo personal, yo creo que cuando digo que María Magdalena fue el complemento sagrado de Jesús, es porque lo sagrado femenino unido a lo sagrado masculino, lo que hicieron ellos dos, es construir el balance entre el hombre y la mujer. Lo que pasa es que después la historia ha ido corriendo un poco a la mujer y yo hablo con mucho respeto. Es cierto que ahora todo el tema de la mujer está muy sobre la mesa y muy en boga y todo eso. Yo vengo desde un poco antes en esta búsqueda personal mía, pero el mensaje de María Magdalena fue un mensaje de absoluto amor. Fue el mensaje que enseñó Jesús. Entonces es la conexión con lo divino, es trabajar la espiritualidad, es dedicarle todos los días tiempo a nuestra conexión espiritual. Porque uno vive en un mundo donde estamos muy acelerados, donde tenemos permanentemente estímulos externos que te sacan de un tiempo de reflexión, de reposo, de comunión con lo divino y poder sentir como la energía. Bueno, ella era una mujer de mucha energía, ella predicaba además, entonces trabajaba con esto, era sanadora también, sacerdotisa. Entonces el mensaje de ella es un mensaje más fuerte y es de realmente poner en práctica lo que uno cree y trabajar la espiritualidad, desarrollarla. Porque de nada sirve que uno vaya a la iglesia o que reza el rosario si después no sos buena persona o no te conectás desde un buen lugar o sos un buen ciudadano, un buen compañero, un buen amigo, un buen padre, un buen hijo. O sea, creo que ahí es donde se ve después la espiritualidad que cada uno maneja, ¿no? En cómo son nuestros actos, cómo son nuestros valores. Y si todo eso está trazado por el amor, realmente por el amor al prójimo, y nos dedicamos y lo trabajamos de manera consciente y podemos elevar nuestra conciencia en ese aspecto, yo creo que ese es el mensaje más fuerte que ella trae. Básicamente es un mensaje de amor. Sí. Yo quería preguntarte, tengo un conocido que es un experto en Biblia y tal, y él tiene la idea de que María Magdalena fue la que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Sabes algo sobre esto? ¿A ver alguna coincidencia? No lo sé. No, nunca escuché esa versión. Sí escuché que hay un evangelio, que supuestamente es el evangelio de Jesús, que se llama el Libro Rojo, que sí fue dictado por Jesús y escrito por María Magdalena. Ese evangelio, en apariencia, según estas investigaciones, estuvo más de 300 años custodiados en Montserrat, pero no tenía información de que el Evangelio de Marcos haya sido escrito por María Magdalena. Sí, por eso de hecho en la iconografía de María Magdalena, hay varias cuestiones que son distintivas que la podemos reconocer. Rápidamente, su pelo muy muy largo, la calavera, que la calavera hace referencia al Gólgota, que significa calavera o cráneo, donde Jesús fue crucificado, el monte donde Jesús fue crucificado. También se suele decir que es en honor a San Juan Bautista, cuando le cortaron la cabeza, y ella siempre aparece además con la cruz y el Evangelio. Y en las tradiciones orales se dice que ese Evangelio es el Evangelio de Jesús, el libro rojo, conocido como el libro rojo o libro roso. Pero no sé del otro, la verdad que nunca había escuchado y voy a investigar. Muchas gracias. Sí. Perdona, si ella era una mujer culta y venía, bueno, de un ambiente diferente al que creemos que venía Jesús entonces también. Bueno, a ver, María Magdalena venía de un pueblo que no lo comenté, que era un pueblo de pescadores, su padre era un comerciante, y ella sí fue educada en la misma escuela, digamos que es, algunas investigaciones dicen que ella estudió en la misma escuela que la Virgen María, iniciada en cuestiones espirituales. Ahora, Jesús, lo que sí, Jesús era un erudito, Jesús conocía la Torá como nadie, era un hombre sumamente formado. Bueno, acá está Mario, que puede contar de Jesús mucho mejor que yo, pero desde luego que Jesús era una persona que conocía la Torá, era además un líder tremendamente carismático. La diferencia en sus enseñanzas es que él enseñaba a través de parábolas para que la gente pudiera comprender el mensaje que él tenía para dar, que a veces podía ser un mensaje un poco elevado, pero Jesús también fue un hombre educado y formado, sin ninguna duda. Una pregunta. Sí. La emoción que en toda su desgracia busca por Magdalena es arrastrar. Sí. Hasta el punto de que tiene a un cráneo suyo y un lechón largo. Sí. Ella llegó allí con una hija, supuestamente de Jesús, que es Sara. Sí. Entonces, ¿qué queda de aquella Sara? Porque si sí. Fueran capaces de guardar la calavera y un lechón, supongo que dejarían muchísimo rango. Sí. De manera especial a los hijos, los descendientes de Jesús. ¿Hay alguna tradición o algo respecto a la familia de Jesús? Bueno, ¿no? Sí, Sara tiene su iglesia en Sainte-Marie de la Mer, es la iglesia más grande en su honor, donde ella es muy venerada por los gitanos, es la patrona y la protectora de Sainte-Marie de la Mer. Todos los años hacen una fiesta impresionante con caballos blancos, sacan a Sara, la ponen en el mar sola y ella hace unos 200 metros en el agua y sola la imagen pega la vuelta. Es como algo impresionante que ocurre ahí. Con respecto a la descendencia, hay otra de las teorías que dice que Sara se casó a los 16 años y a partir de allí todo su linaje o la descendencia siempre fue muy oculto para ser preservado. Es conocido que supuestamente los reyes merovingios fueron los descendientes del linaje sagrado y también que la descendencia de Sara es lo que finalmente terminaron siendo lo que conocemos hoy como los caballeros templarios. Que los caballeros templarios eran como los custodios del linaje y también del cuerpo de María Magdalena y de Sara. Con respecto a Sara, conocida, como decía, como Sara la Cali, ella está en Sainte-Marie de la Mer, está su iglesia, por eso no es reconocida por la iglesia, como santa. Los gitanos la toman como patrona, y sin embargo su veneración es muy fuerte en esta parte del sur de Francia. Y el linaje supuestamente llega hasta nuestros días, son dos familias de Francia que habitualmente se cambian el apellido, pero hay un supuesto linaje, digo supuesto, ¿eh? Porque nadie podría confirmar nada. No, por favor. Si hay una calavera y cabello, sí. Hay ADN. Correcto. Y podrían hacer una línea de investigación, ahora que cada vez hay más gente y hay bancos de ADN, ¿hay alguna línea? Hay dos investigadores franceses que en este momento están haciendo como toda esta línea de investigación y también están recreando a partir de la calavera de María Magdalena, están recreando su rostro con toda una tecnología 3D, que es un rostro bastante diferente del que nosotros, con el que nosotros concebimos a María Magdalena. Tremendamente diferente. Sí, nada parecido ni a esta imagen, ni a la que vimos primera, ni a nada de que se le parezca. Si hay un supuesto linaje, también podrían hacerse una sí, prueba de... Sí, exacto. Y se está haciendo, pero no es que va a salir a la luz, ni lo van a hacer ahora. Pero sí hay una línea de investigación muy fuerte. También el ADN mitocondrial, me parece que se puede seguir el rastro de dónde viene una persona. Sí, claro. Podrían saber si viene de, sí, de Palestina o... O de dónde. Pues habrá que sí, esperar. Habrá que esperar, pero... Sí. Hola, en primer lugar, darte las gracias por toda la aportación que has hecho para nombrar a María Magdalena. Un placer. Y no son dos dudas que no tienen importancia, pero que vemos que va a rematar el plan anecdótico. Yo hice la ruta de los cátaros, me encantó por paisaje, historia y tradición. Y lo que me dijeron, que no he podido constatar con nadie, y por eso te lo pregunto a ti, pues, es algo que cuando los cátaros fueron ya los cientos y pico sacrificados, que todo documento cátaro le quemaron. Con lo cual, lo que sabemos de los cátaros es a través de sus enemigos, digamos, los católicos y los franceses monárquicos. ¿Es verdad, sabéis, hay algo sobre eso o es una de tantas historias? Hay... Y luego, perdón, sí, sí. Ya para palmar, lo del Santo Grial, cuando estoy por allí, lo tienen muy en cuenta, que siempre habíamos entendido el Santo Grial como el cáliz. Y lo que a nosotros nos dijeron en el viaje era que era la sangre de Cristo, porque estamos hablando de Magdalena. Exacto. Si nos podía sacar un poquito. Claro, cómo no. Claro. Sí hay mucho material escrito de los cátaros, como vos bien señalás, y como dije antes, por los que ganan. Es cierto, hay mucha información y hay que ver según qué tipo de autor y qué material se lee para entender bien. Una de las últimas quemas de cátaro fue en el 1244 en el Montsegur, pero la noche anterior a la quema de los cátaros hubo un grupo de cátaros que escaparon con material, con los textos. Lo que querían preservar no era ni la riqueza que ellos tenían, sino los manuscritos y las enseñanzas. Ellos llegan a lo que conocemos hoy como Cataluña, y allí es donde se conservó todo el material de los cátaros. Entonces, hay mucho que se ha preservado, sí, y que está, bueno, de alguna forma está disponible. En el sur de Francia hay mucha información, pero sí se ha preservado. De hecho, hay un pueblo que se llama René Le Chateau, que el cura de ese pueblo, que se llama Berenguer Saunier, encontró en su momento todo el tesoro de los templarios y posteriormente de los cátaros, que aparentemente él vendió esa información y con eso él construyó todo el pueblo de René Le Chateau, incluyendo una réplica de la torre que está de Magdala, todo en honor a María Magdalena. Se supone que es porque él encontró estos manuscritos y estos textos de los cátaros. Y con respecto al Santo Grial, sí, desde luego es considerado que el Santo Grial no es el cáliz en el cual Jesús tomó y bebió en la última cena, sino que es la sangre de Jesús en el vientre de María Magdalena. Hay una tradición muy grande de esto, mucha cantidad de pintores la han retratado, María Magdalena, no solo con el jarro de alabastro con el que ella iba a ungir a Jesús después de muerto, sino el jarro de alabastro, que es el Grial, en realidad, apoyado sobre su vientre. Hay infinidad de pinturas donde ella lo tiene a la altura del vientre, donde el autor nos está dando un mensaje, el artista, de que en realidad el Grial era la sangre de Jesús en el vientre de María Magdalena. Muchas gracias. No, por favor.